decir en mi canto nuestra profunda tristeza por las dos vidas cubanas caídas en su trinchera. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al yanqui le decimos, tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. Nos han quitado dos vidas en la tierra portuguesa, dos vidas que trabajaban por su patria y su bandera. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al yanqui le decimos, tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. No fue la mano del pueblo, que esa mano es limpia y fresca, fue la mano de la CIA, tenebrosa y traicionera. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al yanqui le decimos, tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. Sabemos cómo trabaja, cómo conspira la fiera, pero lo mismo sabemos tener valor y paciencia. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que perdemos, pero al yanqui le decimos, tenemos buena memoria y ya se la cobraremos. Decimos solamente que anoten nombres y fechas, porque ha de llegar el día en que cobremos la cuenta. Nos duele mucho, nos duele el tesoro que